Juan Manuel, cuando habíamos hablado anteriormente, hablábamos de esta construcción de un frente amplio. ¿Cómo considerás entonces que se van a estar dirimiendo las candidaturas? ¿Que va a haber un gran paso? ¿Que va a haber candidato de consenso? Por lo menos acá en Lanús me refiero. Yo creo que la importancia de democratizar la política, más allá del justicialismo, es fundamental. Vivimos en sociedades que creen de las instituciones. O sea, en totalidad en su clase dirigente, ¿eh? Justicia, poder ejecutivo, poder legislativo, clase empresarial. Me parece que la clase dirigente tiene que democratizarse y que las PASO es una herramienta interesante para que se democraticen los partidos. Creo que el resultado de tener candidatos a dedo de la superestructura no ha dado buen resultado. Y que el peronismo de Lanús y las fuerzas populares de Lanús se merecen dar esa discusión y que salga un candidato fortalecido, que no lo elijan una mesa de 5 dirigentes, sino que lo elijan los 360.000 electores del municipio de Lanús.